En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Viedma convocan a manifestar frente al consulado de Bolivia para repudiar el golpe de Estado en ese país. Organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, ambientales y de todo tipo convocan a la comunidad a repudiar el golpe de Estado en Bolivia y a manifestar su más amplia solidaridad al compañero Evo Morales, al MAS y al pueblo boliviano en este momento triste de su historia. La convocatoria señala que ante el avance de un golpe de Estado en Bolivia, el pueblo argentino y sus organizaciones sociales nos movilizamos para defender la democracia y la paz en nuestro continente. Agregan que nos autoconvocamos desde ahora en defensa de la democracia y nos movilizamos en solidaridad con el pueblo boliviano, que durante todos estos años ha trabajado muy duro para construir un país soberano y justo. La cita es esta tarde a las 17:30 en la sede del consulado boliviano en la manzana histórica de nuestra ciudad. Grave hecho de violencia de género en Viedma. Un hombre arrojó piedras, patadas y le propinó golpes en la cabeza a su expareja al golpearla con un fierro. Los hechos se produjeron el viernes pasado, cerca de las 15, en el patio de una vivienda del barrio IPPB. Las heridas sufridas por la mujer, según un informe médico, tienen un tiempo de duración de 15 días y deberá evaluarse con posterioridad si las mismas le producen algún tipo de secuela. El agresor fue detenido y este sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos. El juez de garantías, Adrián Borsak, le imputó amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y dispuso la prisión preventiva de 4 meses basado en el riesgo de fuga. En Choel recordaron a Daniel Solano a 8 años de su asesinato. La jornada se realizó este sábado en el Acampe, ese espacio símbolo de resistencia ante la impunidad que sigue abierto al clamor por verdad y justicia, entre otros crímenes impunes en la zona. Los participantes reclamaron cárcel efectiva para los asesinos de Daniel, que fueron condenados por un tribunal, pero siguen en libertad gracias a presentaciones que buscan dilatar la condena definitiva. Participaron vecinos del Valle Medio, de organizaciones de derechos humanos, artistas y familiares de otras víctimas de violencia de Estado de Neuquén y Río Negro. Por el escenario pasaron varios grupos y solistas que llevaron su solidaridad con la familia de Daniel. La marcha a media tarde rompió la tranquilidad del centro de Choel y a la noche el acampe se hizo lugar de encuentro e intercambio de los participantes. Foro público para analizar el proyecto de nuevo Código de Tierras Fiscales, convocado por numerosas organizaciones de la zona, tendrá lugar mañana martes a las 18 en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Lo organizan comunidades y organizaciones mapuches, gremios, centrales sindicales, centros de estudiantes, organizaciones ambientalistas y centros de investigación universitarios. Denuncian que el proyecto modifica la matriz productiva, promoviendo la explotación hidrocarburífera y la minería a gran escala, entre otras actividades, en unas 5 millones de hectáreas. Además, declaran que no respeta el convenio 169 de la OIT, que exige la previa consulta e informada de los pueblos originarios. Cooperativistas de reciclado reclaman el pronto funcionamiento de la planta Girsiu. Los trabajadores recuerdan que cuando cerró el prebasural donde trabajaban, el municipio se comprometió a abrir la planta Girsiu, pero esa apertura se dilata cada vez más. Denuncian que la actual gestión municipal encabezada por Mario Francioni muestra su poca predisposición a hacer del reciclado una política seria y sistematizada, como nos viene prometiendo hace meses. Los trabajadores que integran la cooperativa Cotranvi de nuestra ciudad denuncian que en estos momentos la situación laboral es grave porque este fin de semana se quemaron los contenedores con los que venían trabajando, situación que perjudica cada vez más la actividad del reciclado. Comienzan los exámenes de pase a planta en Río Negro. A partir de hoy lunes se inician las evaluaciones a casi 3.000 contratados para el pase a planta permanente. En la primera jornada, desde las 8, los test serán simultáneos para agentes que revistan en organismos de esta capital, Allen, La Marque, Chuelechuel y El Bolsón. El cronograma de exámenes continuará en el Valle Medio, Alto Valle, Zona Andina y la Región Sur en la próxima semana. Las noticias nacionales e internacionales. Se consumó el golpe en Bolivia. Evo Morales renunció presionado por militares golpistas y por civiles violentos. Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras familias y amenazadas, dijo Evo Morales, tras semanas de escalada de violencia y después del que el comandante general de las Fuerzas Armadas le reclamara la renuncia. La lucha sigue, concluyó Evo Morales, en un discurso que quedará en la historia. Junto con Morales renunció el vicepresidente Álvaro García Linera, quien habló a su lado. Ya el centro de La Paz había sido tomado en el día de ayer por los opositores y desde ese día hasta la renuncia de Evo Morales se multiplicaron las imágenes de opositores junto con policías armados en las calles paseñas y de diferentes ciudades del país. La renuncia de Morales y Linera fue seguida de persecuciones. María Eugenia Choque y Antonio Costas, autoridades del Tribunal Supremo Electoral, fueron detenidos y esposados por la policía. También ayer, luego de la renuncia de Evo Morales, varios dirigentes políticos del MAS y también varios parlamentarios, tanto diputados como senadores, fueron perseguidos y quemadas sus viviendas. Por la noche, Evo Morales resistía una orden de detención mientras el gobierno mexicano le ofrecía refugio en su embajada. Por ahora no hay gobierno en Bolivia, dominado por hordas violentas que persiguen a los simpatizantes de Evo y en especial a los pueblos originarios. Ante la historia deberán rendir cuenta a los verdaderos autores de este momento trágico para el pueblo boliviano. Los responsables de este golpe de Estado son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los dirigentes golpistas, los empresarios que financiaron y el gobierno norteamericano que respaldó por la violencia armada un nuevo proceso de transformaciones que dejó sin efecto por la violencia armada un nuevo proceso de transformaciones en América Latina. Alberto y Cristina condenaron el golpe en Bolivia. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo, que había convocado a un nuevo proceso electoral, escribió sin vueltas en su cuenta de tuit el presidente electo Alberto Fernández. Consideró además que el quiebre institucional en Bolivia es inaceptable. El pueblo boliviano debe escoger cuanto antes, en elecciones libres e informadas, a su próximo gobierno, alegó Fernández. Por su parte, Cristina Kirchner fue contundente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado, dijo la vicepresidenta electa. Luego tuiteó que en Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales incendian viviendas y secuestran personas, escribió Cristina Kirchner. Para el gobierno de Macri, lo de Bolivia no es un golpe de Estado. Después de unas horas de silencio, el gobierno de Mauricio Macri emitió anoche un comunicado firmado por la Cancillería en la que cataloga al golpe de Estado que sufrió Evo Morales en Bolivia como un periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales. Indica que la administración de Mauricio Macri considera ineludible la decisión del gobierno boliviano de convocar nuevas elecciones y para ello renovar con transparencia la integración del Tribunal Electoral. En el comunicado de Cancillería no hay ninguna mención a la violencia, a la presión de las Fuerzas Armadas de Bolivia que ordenaron la renuncia de Evo Morales, ni a las persecuciones, incendios de viviendas y encarcelamientos de funcionarios del gobierno de Evo Morales. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos repudian el golpe de Estado en Bolivia. Además de repudiar el golpe de Estado realizado contra el gobierno popular de Evo Morales y Álvaro García Linera, se solidarizan con el pueblo boliviano que de nuevo es sometido por la violencia militar. La actitud de grupos violentos que han desoído los llamamientos internacionales y del propio gobierno de Bolivia conmociona y violenta todas las normas y principios de la vida democrática en la región latinoamericana. No aceptar la nueva convocatoria a elecciones formulada por Evo Morales, ocupar por la fuerza organismos públicos, amedrentando a la población y a los propios funcionarios y familiares de los integrantes del gobierno, muestra un perfil alejado de los valores de la paz, la justicia social y la convivencia democrática. Por eso, expresamos nuestro repudio con este golpe de Estado y llamamos a las fuerzas políticas y sociales del hermano Estado plurinacional de Bolivia a no retroceder en los avances sociales y culturales alcanzados. Firman este comunicado Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Hijos, Asamblea Permanente por Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Denuncian al titular del ANSES por defraudación y malversación agravada. La Unidad Fiscal de Delitos sobre la Seguridad Social inició una investigación contra Emilio Baza Bilbaso por irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La acusación es por defraudación contra la administración pública, la malversación de caudales públicos agravada y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La justicia quiere que se determine si se tomaron decisiones financieras en contra del principio de seguridad y rentabilidad y que generaron un perjuicio económico a todos los jubilados. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.